Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigo cibernauta? Bienvenido a Radio Metro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hoy es viernes 21 de julio de 2006. Y fíjese que estamos escuchando, ahora le dimos una variadita, y eso no crea que por mi gusto, ¿verdad? Eso fue a petición de varios cibernautas que ya me habían estado enviando varios correos pidiéndome como lo habíamos comenzado al inicio, una variación en cuanto a los estilos de música. Ya me había yo clavado un poco con lo que es lo que es la trova o lo que son la música en español, y a petición popular ahora estamos incluyendo a estos van a ser dos cortes del grupo Enigma. Estamos comenzando en este momento a escuchar esta canción que se llama The Child in Us, El Niño en Nosotros, que viene del álbum Leroy Desmort, Vive Leroy, que en español vendría siendo El Rey ha Muerto, Viva el Rey. Excelentes interpretaciones y excelente, bueno, teclados a final de cuentas, sampleos, pero de todos modos no deja de verse y de traslucirse la enorme calidad musical que tienen este grupo Enigma. Pero el copyright es duro, el copyright no permite absolutamente nada, amigo cibernauta. Así que antes de iniciar con el resumen de las noticias de hoy, déjenme decirle a todos aquellos que me han criticado por irle a las Chivas, que me da un enorme gusto que se coman sus palabras. Contundencia y buen fútbol, amigos cibernauta, no hubo duda. Y las Chivas de Guadalajara derrotaron como visitante, quiero que escuchen, al Vélez Sarsfield de Argentina, y ya está dentro de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Déjeme decirle que este triunfo de Chivas sobre el equipo argentino tiene un saborcito a venganza, la verdad. ¿Se acuerda usted de la derrota, de la eliminación de México en la Copa del Mundo Alemania 2006? Que nos ganaron precisamente 1-2 en octavos de final. Híjole, pues la verdad, Chivas es México en este momento, y la verdad es que qué enorme gusto nos ha brindado el rebaño dorado. Así que, ganaron las Chivas, ni hablar, así es la vida. Y a continuación, ahora sí nos vamos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. La escaramuza triana del Real del Fénix se reintegra y ya por fin es federación de equipo juvenil, y además presentan el portal www.realdelfénix.com.mx, el primer portal dedicado a la charrería en Aguascalientes. Los diputados aprobaron reformas al Código Urbano del Estado, que ya de plano es un libro, pero extraño y muy raro en cuanto a leyes. Le vamos a estar platicando en una buena parte del programa cuáles son esas modificaciones y cuáles podrían ser las implicaciones de estas modificaciones a esta enorme ley. Del 24 al 28 de julio estará sucediendo la Semana de Calidad, Cultura y Transparencia 2006 en el INEGI. Y déjeme le platico que los productores de áreas de temporal reconvertirán sus cultivos. Le estaremos platicando cómo estuvo este asunto. Ahora resulta que vamos a sembrar pasto porque, mire, ya ni se dan ni las uvas, ni tampoco se dé la guayaba, ni nada, así que ahora puro pasto, a ver si el rato no nos va peor. El gobernador inauguró el servicio telefónico de atención psicológica para jóvenes. Insiste el gobierno del estado en que el descuento en las tarifas de camiones urbanos va a continuar. En nuestra sección ciencia, desde el siglo V se realizan las segregaciones étnicas. ¿Eh? No crea que es una moda del siglo XX, ya desde el siglo V se realizó, y una prueba basta allí en Gran Bretaña, pero eso ya le estaremos platicando en la sección ciencia. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Ayer, en rueda de prensa, Rogelio Álvarez Villanueva, presidente de la Asociación de Charros de Real del Fénix, presentó los últimos ajustes del programa oficial para el Torneo Nacional de Charros del noveno aniversario de su asociación. Además, señaló que de última hora se integró una charreada de 4 equipos y se efectuaron cambios con 3 agrupaciones en la fecha de competencia, así que el evento ya quedó constituido con 22 equipos de gran nivel y competitividad. Se calificará de acuerdo al reglamento oficial de la Federación Mexicana de Charrería y para ello se invitó durante esta rueda de prensa a prestigiados elementos del Colegio Nacional de Jueces y varios de ellos son José Luis Casillas, Javier Martínez y luego también el cuate bravo Isaías Reyes Garcés. Para la locución de este evento, ya ve que usted que la locución de los eventos de charrería tiene una característica muy definida. Estará don Francisco Martínez, una de las voces más experimentadas en el terreno de la charrería. Y también estará por ahí un gran conocido de aquí de Aguascalientes, don Mario Carrión, que es el coordinador estatal de locutores en Aguascalientes. En todas las charreadas, afortunadamente, se contará con música tradicional mexicana interpretada por grupos artísticos de gran nivel, todos originarios de Aguascalientes, como el grupo Vagabundo, Los Gallardo y la banda sanmarqueña. Este domingo 23 se realizará la clausura de este tradicional torneo en el marco de color y fiesta tradicional de la charrería. Perdón, déjeme decirle que esto empieza a partir de hoy, ¿eh? Así que usted ya puede estarse ahí checando todos los datos de este campeonato de charreada. Y el domingo 23 se realizará la clausura de este evento con la participación de las escaramuzas sanmarqueña, Triana y Tierra del Barzón. Allí por ahí va a andar el presidente municipal Martín Orozco Sandoval. De pasadita, déjeme decirle que también se dio a conocer en esta misma rueda de prensa la presentación ya formal del portal www.realdelfenix.com.mx. Y Rogelio Álvarez Villanueva señaló que, como charro, es un orgullo salir de México y recibir gratos comentarios en torno a las tradiciones, costumbres y cultura del país. Y una de las herramientas de comunicación que permite conocer todos los acontecimientos mundiales es precisamente el Internet. Y en su afán de compartir su pasión por el deporte nacional, buscó abrir este espacio interactivo para que difunda y promueva la charrería de Aguascalientes a todo el mundo. La página www.realdelfenix.com.mx está disponible también, bueno, ahí está el vínculo, desde metroaguascalientes.com. Cheque usted la portada y ahí podrá checar todo este asunto. Recuerde que a partir de hoy se lleva a cabo en el rancho El Fénix la etapa de preparación rumbo al Congreso y Campeonato Charro a desarrollarse en el mes de octubre en Apaseo el Grande, Guanajuato. Bueno, ahí tiene usted la información de la charrería. En sesión ordinaria del Pleno de la 59 Legislatura del Congreso del Estado, se aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública relativo a la iniciativa de reformas al Código Urbano del Estado. Se modifican con esta aprobación 138 de los 704 artículos que contiene la legislación actual, que ya la verdad ya estaba anquilosada y ya no funcionaba bien. Entre los fines que tiene esta, sobresale la intención de dar más autonomía y competencia a los municipios para que los ayuntamientos, conjuntamente con la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, sean quienes autoricen la construcción de fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales, además también de tener la supervisión y la ejecución de las obras. Esta antes era prerrogativa exclusiva del Estado. En lo particular, se aprobaron 4 modificaciones más a este dictamen de las propuestas que habían hecho los diputados Carlos Llamas Pérez y Honorio Herrera Neri, entre los que sobresale que a partir de su publicación en el Diario Oficial, los constructores deberán depositar una fianza del 40% del valor de la obra y no del 50% como lo planteaba el dictamen, porque en la actualidad solo cobraba el 25%. Y de ahí vinieron varios problemas, y luego en la calidad de la obra, porque lamentable, pero hay que decirlo, constructor pobre, vivienda pobre. Al respecto de estas reformas, los que votaron en contra fueron Gabriela Martín Morones, Abel Sánchez Garibay, Luis Enrique Estrada Luevano y Maurilio Elizondo Ruiz, con el argumento de que con estas modificaciones solo verán beneficiadas las grandes empresas constructoras. Eso es cierto. Mientras que las pequeñas están destinadas al fracaso, sobre todo por el aumento del porcentaje de las fianzas, lo que impediría que estas últimas puedan competir con los altos capitales. Pero también hay que ver la calidad de las obras de algunas viviendas, amigo cibernauta. Y eso va, a final de cuentas, en detrimento del usuario final. O sea, usted que compra una casa. Es lamentable, pero así va el asunto. Por otro lado, fue aprobado por mayoría la revisión de las cuentas públicas del segundo semestre del año 2005 de los municipios de Jesús María, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo. ¿Ninguna tuvo observaciones? Está medio raro, ¿verdad? Bueno, no soy el único que dice que está raro el asunto. También la diputada Gabriela Martín Morones dijo que le parecía sospechoso esto, ya que las revisiones, a final de cuentas, fueron muy escuetas, lo que demuestra que existió negligencia por parte del contador mayor de Hacienda y de la propia comisión. Y además, poca transparencia en la aplicación de los recursos públicos de dichos ayuntamientos, aunque no puede aducir la diputada que estos municipios tienen alguna suerte de favoritismo político, porque, bueno, Jesús María y San Francisco de los Romo son panistas, pero Rincón de Romos es priista, así que, bueno, ahí está el asunto. También se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que presentó el diputado José Luis Ovalle Álvarez a nombre de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario para exhortar al gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, a que autorice una partida especial para que a través de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del estado de Aguascalientes, la dormidísima CODAGEA, a que se implementen programas emergentes de apoyo a pequeños productores agropecuarios y de temporal que se han visto afectados por la falta de lluvia. De hecho, déjeme le adelanto que ya el gobierno del estado está planeando o solicitar ayuda a la federación para que se declare zona de desastre agrícola Aguascalientes, porque de plano ya las lluvias no llegaron como se esperaban. También le comento algo importante, se aprobó el punto de acuerdo que presentó el diputado Ubaldo Treviño Soledad a nombre de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario para que se exhortara al presidente de la Asociación de Usuarios de la Junta de Aguas del Distrito del Riego 01, al gerente de la Comisión Nacional del Agua, para que se giren indicaciones a todo el personal a su cargo a efecto de que se realicen los cálculos y medidas para que no se desperdicie el agua en próximos riegos. Además de que se prepare los usuarios para que no se desperdicie, para recibir los pagos de los usuarios de acuerdo al calendario como lo establece el propio reglamento interno de la Comisión Nacional del Agua. Ese es otro de los grandes problemas que tienen los agroproductores en Aguascalientes. No crea que es nada más la falta de la lluvia, sino precisamente el descontrol que existe entre los usuarios del distrito de Riego 01. Ese es un eterno problema que ha tenido Aguascalientes y no ha habido gobierno que meta en cintura este reventón. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Eso fue lo que se comentó y se dijo y se hizo en la sesión de ayer del Congreso del Estado. Y déjeme le comento que del 24 al 28 de julio, es decir, del próximo lunes y hasta, bueno, toda la semana, se llevará a cabo en el INEGI la Semana de Calidad, Cultura y Transparencia 2006. Esto se llevará a cabo en todas las instalaciones del INEGI Aguascalientes. El director general de Innovación y Tecnologías de Información del INEGI, Cornelio Robledo Sosa, dio a conocer el programa general de la Semana de Calidad, Cultura y Transparencia 2006. Déjeme decirle que esta semana será inaugurada por el presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, en el auditorio del edificio sede, con lo que comenzará una serie de eventos en los que se espera una asistencia diaria de aproximadamente 3.000 personas, pues el instituto abre sus puertas para que la población en general asista y participe. Ya no va a costarle a usted un buen rato entrar al INEGI, le van a dar chance de accesar. Añadió que el principal que como es tradicional se contará con la con la colaboración de diversas instancias oficiales y privadas para enriquecer el programa, en el que se destaca la realización de la 16ª Feria del Libro, en la que participan 45 expositores y 5 universidades, y dentro de la cual se ofrecerá a la población talleres de ajedrez y plastilina, así como salas de lectura y conferencias temáticas. Vale la pena que se lleve a sus niños. La 16ª Feria del Libro será expuesta, santo Dios, en la sala de usos múltiples del edificio sede del INEGI y estará abierta al público de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, en donde las casas editoriales participantes ofrecerán lo más novedoso de la literatura en general a precios accesibles. Hay que ir. Déjeme decirle también que la colaboración de institutos estatales y la Casa de la Cultura hará posible que también se puedan disfrutar de allí de conciertos, ballet folclórico, obras de teatro y de una serie de actividades cuya entrada será abierta y gratuita. Así que toda esta siguiente semana, todos al INEGI, hay que aprovechar. Pero bueno, vamos de buenas noticias a malas noticias, amigos cibernautas, y es que precisamente por los problemas que tiene Aguascalientes con la falta de lluvias, parece ser que poco a poco Aguascalientes, o cuando menos los agroproductores de Aguascalientes, transitan a modificar sus plantaciones. Antes Aguascalientes era un gran lugar para plantar vid, para plantar uva, y esto se acabó. Luego empezó a plantarse sorgo, pero también se acabó porque pues el agua definitivamente, el sorgo necesita de mucha agua y evidentemente lo que más carece Aguascalientes es agua, y prácticamente ya casi nadie siembra sorgo. Y luego después empezó en algunos grupos a plantar frijol, a plantar maíz, e incluso hubo gente que plantó chile, pero lo que más empezó a dar fue la plantación de ajo. Bueno, pues ya tampoco es negocio, aunque también hay que recordar que eso es un monopolio, hay que acordarse de los hermanos Narváez. Pero bueno, tampoco ya resultó ser negocio. Bueno, ahora resulta que el presidente del Consejo de Administración de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado, Luis Arteaga Nipman, déjeme decirle que ahora lo que vamos a plantar es pastizal. Fíjese nomás. En fin, lo que se está dando a los agroproductores para que cambien ahora este tipo de plantaciones es semilla para pasto y avena, que son plantas que no requieren de grandes cuidados y, lo que es más conveniente, no requieren de mucha agua. Y esto con la idea de contrarrestar los efectos de la sequía en la economía de los propios agroproductores. Déjame decirle que con relación al acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de julio, en donde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación declaró libre de fiebre porcina clásica a nuestro estado y otras 7 entidades de la región, cosa que usted escuchó oportunamente aquí en metroaguascalientes.com. Esto es un punto de partida de comercialización para los mercados nacionales y extranjeros, y le quita un poco de presión al gobierno del estado, pero eso en cuanto a los ganaderos. Ahora el problema grande es precisamente con los agroproductores, así que con este asunto de entrega de semilla de pasto y avena, pues se pretende remediar un poco de esto, aunque también hay que recordar los problemas que se tienen con el distrito de riego 01, que ahí también sigue siendo un reventón. Déjeme decirle que correlacionan específico a este programa emergente para contrarrestar los efectos de la sequía. El gobernador dijo que, dada la importancia de aplicar este tipo de acciones, sobre todo esto se basa precisamente en la reconversión productiva del campo, o sea, es decir, dejar otro tipo de plantaciones y abrazar este tipo de cuestiones. La siembra de pastos y avena podrían cubrir hasta 20.000 hectáreas y la inversión sería de un total de 9 millones de pesos. Si en los próximos 10 días, aún así, no se presentan las lluvias, ya va a ser inevitable la declaratoria de emergencia para el campo aguascalentense. Así que, bueno, ni modo, las cosas no son muy halagüeñas para el campo de Aguascalientes, pero en realidad ya tiene años que no lo han sido. Pero bueno, las cosas así están, y déjame decirle que también el gobierno del estado puso en marcha el día de ayer la línea telefónica de atención psicológica a jóvenes, que auxiliará sin costo a la población de entre 12 y 29 años de edad en la solución de su problemática común. El teléfono para que usted, bueno, para que su chamaco llame o para que los chamacos que usted conozca llamen en caso de que tengan problemas, es el 01800-700-4258. Se lo repito, es el 01800-700-4258. Durante la ceremonia que tuvo lugar en la sede del Instituto de la Juventud, déjeme decirle que la idea de poner esta línea al servicio de la población de entre 12 y 29 años de edad es de, pues, obviamente, alejarlo en la medida de lo posible de los males que les acechan, como pueden ser la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales. También en caso de que los muchachos tengan problemas de violencia intrafamiliar, drogadicción o simplemente las típicas inquietudes de la que tiene la juventud, también esta línea telefónica les puede brindar ayuda y asesoría para que, pues bueno, luego no cometan las tonterías que típicamente cometen los adolescentes o los jóvenes. Estas asesorías se brindarán de forma anónima. No es necesario que los chamacos den su nombre. Y evidentemente también esta atención es gratuita. Y los temas son tan diversos. El apoyo sobre todo se da en cuestiones de sexualidad, adicciones, trastornos alimenticios, violencia intrafamiliar, acoso, abuso sexual, baja autoestima y la búsqueda de identidad, que ese es el principal problema de los chamacos en esa edad. Le repito a usted el teléfono para que lo dé a conocer a quien pudiera necesitar este teléfono. Es el 01800-700-4258, o si quiere se lo doy número por número, 01800-700-4258. ¿Se acuerda usted del asunto de los camiones urbanos? Pues bueno, está entre sube y baja, en que a lo mejor sí, a lo mejor no, y que los concesionarios a lo mejor sí quieren, pero que los choferes de camiones no hacen caso, y que los chamacos están enfurecidos, y que esto es un guateque y un completo desorden. Bueno, otra vez, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, se vio obligado a afirmar y asegurar que se continuará operando el descuento del 50% en el costo del transporte público para los estudiantes, y advirtió que aquel concesionario que no respete esta disposición será acreedor a una sanción. Sin embargo, confío en que tanto choferes como propietarios de camiones urbanos continúen respetando el famoso precio de 2.50 para los estudiantes. A final de cuentas, déjeme decirle que el transporte público en Aguascalientes es uno de los más baratos, ¿eh? Déjeme decirle que, por ejemplo, es escandaloso cuando uno sale de la ciudad y se va a otros lugares. Los precios, por ejemplo, de los taxis y de los camiones en otros lugares son horrorosamente más altos que aquí en Aguascalientes. Y aunque el servicio de camiones urbanos aquí en Aguascalientes es malo, déjeme decirle que hay otros lugares en donde están, pero para el nabo, ¿eh? Por ejemplo, en Guanajuato, el servicio de camiones urbanos es, hijo de Dios, pero espantoso. Otro lugar en donde de plano está, pero de veras para llorar, es en la Ciudad de México, ¿eh? Hijo de su madre, los microbuses son un auténtico dolor de cabeza para los usuarios, ¿eh? Y allá es carísimo, allá cuesta 8 pesos el microbús, ¿eh? La opción más barata sigue siendo el bendito metro, ¿eh? Pero bueno, igual también en los taxis, ¿eh, amigo cibernauta? Usted tome un taxi en la Ciudad de México y por la misma distancia que puede hacerse desde un extremo a otro extremo del tercer anillo, aquí le andan cobrando como unos 35 pesos. Allá en la Ciudad de México, por una distancia a lo mejor hasta, a veces hasta menor, le andan cobrando hasta 150 pesos. Y no es todo. Vaya usted a Zacatecas y de la central camionera al centro le andan cobrando 80 hasta 100 pesos, ¿eh? Y es una distancia, pero realmente microscópica la que existe entre uno y otro. Así que, a pesar de todo, a pesar de los pesares, Aguascalientes sigue teniendo un servicio muy barato en el transporte público. Pero esto no es un pretexto para que los usuarios, los concesionarios del transporte no acaten a final de cuentas esta disposición. Pero a final de cuentas, quien tiene la solución en la mano es el propio gobierno del estado para que se implemente lo del asunto de la tarjeta inteligente para el cobro de en los camiones en transporte público. Una vez que se llegue a ese punto, entonces ya el gobernador no tendrá necesidad de salir al encuentro de los medios de comunicación cada vez que surgen problemas con los concesionarios del transporte público, y así todo el mundo contento, nada más que se pongan las pilas y todos estaremos felices. A continuación, nuestra sección Ciencia. Desde el siglo V se realizaron segregaciones étnicas, descubren expertos. La segregación racial y la limpieza étnica no son prácticas tan nuevas como podríamos pensar. Una investigación científica encontró que ya en el siglo V los anglosajones utilizaron su propio sistema de apartheid para limpiar genéticamente a la población local. Algo que siempre ha intrigado a los científicos es por qué la población actual de Gran Bretaña tiene un porcentaje tan alto de genes germánicos. Una investigación genética llevada a cabo en la Universidad de Londres parece haber encontrado la respuesta. Y es que cuando los invasores anglosajones llegaron a Gran Bretaña desde lo que hoy es Alemania, Holanda y Dinamarca, usaron una forma de racismo institucionalizado para dominar a la población local. Es decir, segregaron a los nativos, prohibieron los matrimonios interétnicos y sacaron provecho de su supremacía económica para mejorar genéticamente a la población nativa. Eso fue lo que descubrió el doctor Mark Thomas, biólogo evolutivo y jefe de la investigación de la Universidad de Londres. Lograron sostener una supremacía militar y política manteniendo una división étnica entre sí mismos y los pobladores nativos. Y esto duró bastante tiempo, quizá unos 300 o 400 años. Y lo lograron a pesar de que los anglosajones que llegaron a Inglaterra eran unos 10.000 o 20.000, mientras que la población nativa sumaba cerca de 2 millones de habitantes. Y eso es lo que siempre nos intrigó, es decir, si fueron tan pocos invasores, ¿por qué la población británica actual está formada principalmente de genes germánicos? Para entender lo que pudo haber sucedido hace tantos años, los científicos utilizaron modelos computacionales de los cambios en los genes locales que pudieron haber ocurrido tras la llegada del pequeño número de invasores. Los investigadores creen que las desventajas económicas y sociales de los británicos nativos condujeron a un desequilibrio reproductivo que originó divisiones étnicas, como explica el doctor Thomas. If you have a system whereby in two ethnic groups intermarriage is restricted and one of those, si tienes un sistema en el cual se prohíben los matrimonios interétnicos, es decir, entre dos grupos raciales, y uno de estos grupos es mucho más rico que el otro, se puede lograr ese dominio genético. Los anglosajones eran mucho más ricos que los nativos, y en la antigüedad la mayor riqueza económica se traducía en mayor capacidad reproductiva. Así, la élite inicialmente pequeña de anglosajones invasores pudo establecerse rápidamente en el país teniendo más hijos. Y esos hijos lograron sobrevivir hasta la adultez gracias al poderío militar y a las ventajas económicas de ese grupo étnico. En BBC Ciencia, el doctor Mark Thomas de la Universidad de Londres. Las agendas para el día de hoy, amigos cibernautas, van como siguen. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a las 10 de la mañana, estará presente en la inauguración de la segunda mesa municipalista Agenda desde lo local 2006 y en la firma del acuerdo de coordinación con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Esto sucederá en el taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero 3 Centurias. Posteriormente, a la 1:30 de la tarde, estará en la reunión con el viceministro de Vivienda de Guatemala, José Luis Gándara, y posteriormente en la conferencia de prensa, allí en el Salón Gobernadores. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval por fin se sacude de la pereza y a las 10 de la mañana estará en la inauguración del cuarto foro municipal del empleo, que estará en el patio de la presidencia municipal. Si usted no tiene empleo, ahí se estarán ofertando más de 600 plazas. Vale la pena que se dé una vueltecita por allá. Por su parte, el Congreso del Estado tendrá a las 11 de la mañana la reunión de la Comisión de Vigilancia, y a las 12 del día estará reunida también la Comisión del Medio Ambiente. Ahora, amigos cibernauta, estamos escuchando Beyond the Invisible, Más allá de lo invisible, también del grupo Enigma. Este corte es el cuarto corte del álbum Leroy Smart, Vive Leroy. El rey ha muerto, viva el rey. Es un disco excelente, excelente. Y déjame decirle que, bueno, por fortuna, yo lo tenía, este disco, y se me ocurrió, de pura fregadera, copiarlo, hacer una copia en mi portátil, y no sé por qué. Y le digo que a tiempo, ¿sabe por qué? Porque, híjole, mano, no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero ha de saber usted que nos acaban de robar el estéreo en el estacionamiento del el estéreo del coche en el estacionamiento del Teatro Aguascalientes. ¿Cómo ve usted? Y ahí se fueron un montón de discos que me encantaban, joder, con la crisis, y entre ellos este disco, el de Enigma. Pero bueno, por fortuna lo alcancé a rescatar en una copia de aquí de mi computadora, y ay, ni modo, así está la vida. Y déjame decirle que tenemos la sospecha fundada de que los que se clavaron los varios estéreos de ahí del Teatro Aguascalientes son los mismos vigilantes de allí, pero bueno, ya estaremos nosotros checando ese asunto después. Por lo pronto ya nos quedamos sin estéreo en el coche, pero afortunadamente quedaron estos rastros de Enigma en esta computadora. Y mientras estamos escuchando este tema de fondo, le platico el clima para el día de hoy. La máxima 29 grados centígrados, la mínima 12 grados centígrados. Por la mañana el viento estará soplando desde el noreste a 10 kilómetros por hora, y por la tarde estará soplando desde el este a 7 kilómetros por hora. Hay una posibilidad muy muy leve de que llueva durante la tarde y noche, pero es muy poco probable, ¿eh? La oportunidad de precipitaciones es de apenas del 30%. Sin embargo, la humedad aumenta a 38%, por lo que la temperatura de rocío se condensará a los 8 grados centígrados. Podemos tener rachas de viento que podrían llegar hasta los 18 kilómetros por hora desde el este noreste. La presión atmosférica estará en 30.14 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia, y las nubes estarán a una altura aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 5 minutos, y la luna en la noche aparecerá iluminada en un 17% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Recuerde usted que puede escuchar Radiómetro desde www.crisolags.com.mx. También puede escucharlo desde www.elcafecito.net. Y también puede escucharlo desde www.hidrocálidos.net. También puede usted escucharnos desde www.reportepp.com.mx. Ay, Dios mío, ya me equivoqué otra vez. No, es www.reportepp.com. Nada más, que por cierto, para este lunes, Reporte Político estará ya actualizado con temas interesantísimos. Quiero que sepa usted, vale la pena que se eche una vueltecita por www.reportepp.com para a partir de este lunes, para que encuentre la información que ha producido el periodista Matías Lozano Díaz de León. Y sin más, ahora sí que ya dejemos de estar echando cotorreo. Pásese usted, por favor, un excelente fin de semana, amigo cibernauta. Yo, por mi parte, pues ya sabemos lo que va a suceder. La almohada me espera, la almohada no me va a perdonar que le sea infiel durante este fin de semana. Así que yo, dulcemente, tendré que abrazarme a ella y permanecer así lo más posible. Hasta el lunes, amigo cibernauta.